Espera, espera que pienso la intro otra vez. ¿Qué decir? Vale. Bueno. Buenos días. Buenas noches y bienvenidos otra vez a La Reputación, al cuarto episodio ya. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal estás? Nostálgica, porque hace nada empezamos aquí y justo, es que, no sé, estaba viendo Gilmore Girls y dije, joder, muy buen cuarto ya, tío. Me parece muy heavy, la verdad, yeah. Y cada vez duramos más. Este no sé, porque este se va fuera de nuestro... Este invitado, esto... que no está, aquí está, por ahí. Se van de nuestro ámbito musical general. Variamos un poco por lo que está pasando ahora y porque esta semana, como habíamos dicho la semana pasada, grabamos en vez de dos semanas de descanso, vamos a decir, a la siguiente, entonces pues... Porque os queremos mucho. Claro. Y no paramos. Sí, entonces ha habido un poco de desajuste para elegir, pero bueno. Y justo manifestamos en el anterior episodio. Es verdad, hay que hablar de eso. Justo, es que fue justo. Salimos de grabar, no sé a qué hora, pues a la hora siguiente se anunció el álbum de Quevedo y nosotros habíamos dicho que lo, que sí, sí, que lo iba a sacar al día siguiente. Y, justo, y lo habíamos manifestado como hace también en el episodio de Olivia. Sí, ha sido un tema muy recurrente aquí. Hablamos de la canción que tenía con... que los rumores tal, y yo dije, sí, como, Quevedo, saca el álbum. Es verdad, dijiste eso. Pues y mira. Me hizo caso. Hay que hablarle en Canarias para que... Si no, no hace caso. Sí, a mí me dio mucha gracia porque justo fue, vamos, es que fue horas de diferencia. Sí, sí, sí, exagerado. Bueno. Y pues, igual fuera de la actualidad que no sea eso, porque realmente aquí en España es lo que ha pasado. España, Quevedo, sí, España. Sí, Canarias es España. Sí, tenemos distintas noticias aquí. Muchas gracias a Marina Produ por darnos esta información otra semana más. Si quieres. Sí, bueno, hoy voy a hablar un montón porque ya veréis cómo va a ser el episodio, pero sí. Adele estaba cantando, hablando de Taylor Swift, perdón, en su show diciendo como ya Taylor acaba el 8 de diciembre, ¿no? Sí, va a acabar ya el Eras Tour. Por favor, ¿podemos hablar de eso? A mí, o sea... Que empezó el 17 de marzo, un día antes de mi cumple. Es verdad. Fue como un regalo para mí. Pero el año pasado, o sea, ¿y el no, año ahora. Pasado? ¿El año pasado? En 2023. Yo pensé bueno, que era... Claro, sí, sí, en 2023. Pero pues primero qué Estados fuerte. Unidos. Ya, me parece que ha pasado tantas cosas desde que ¿crees empezó? Que va a ir en un tour ya no. ¿Va a sacar otro muy reciente o...? Hombre, estaría un poco loca. Yo creo que va a sacar Reputation. Es que está loca. ¿No? Ya. Ya está. Que saque Reputation. Que se deje de hacerla interesante. Que hemos hecho un podcast por eso. Sí, no, pero gira, yo creo que no. O sea, no lo entendería yo mucho. O sea, yo feliz, porque yo no he ido. ¿Pero va a ser de la misma magnitud que el de Eras Tour? ¿O claro, va a ser de un álbum y ya? Porque es que yo creo que esto es irrepetible. Ya. Yo además, espero. Hablando de la experiencia, vamos. Ya. Yo creo que sí que irá de gira, pero como más adelante. Esperará un poco, porque es que. Y vendrá a España, supongo. Debería, porque sí. Dijo en el concierto, al menos en el mío, o sea, como si me en lo hubiera hecho a mí privado. Fue en su que casa. Había como abandonado España desde el Spain Hace un montón que no venía. Y no. Dijo, oye, he encontrado una casa aquí, siempre la tuvo, pero bueno, se lo olvidó. Ya, y se lo olvidó. Va a volver, entonces yo creo que va a volver. Sí, yo y creo espero que ponga más fechas. Hombre, no sé si ahora igual tantos sitios, pero es que ha ido a todos, a todos los sitios, rincones del todos mundo. Los sitios, pero yo creo que si viene a Europa, sí. Sí. No creo, pero bueno... Que a saber, que Adele ha dicho que descanse. Eso, que descanse, que se lo merece porque, madre mía. Ya, yo no sé cómo lo hace. En comparación, a mí, por ejemplo, me ha parecido en comparación, por ejemplo, Olivia no tanto el tour, pero el de... Bueno, de Olivia también. Sabrina Carpenter ya acabó. ¿El de Europa también? Ya acabó. Como, no ha venido aquí, yo no me he enterado. Yo, no, ya lo de acabó. TikTok que me mandabas tú. Es como... ya ha sido corto. Increíble. Yo creo que Sabrina sí va a hacer un tour con... A ver, realmente ha sido corto, tiene pero es lo que suelen durar los tours. Yo iría a Sabrina. Hombre, yo también. A uno, por fin. Gracias. Sí, pero yo creo que podría ser uno. Sí. Perfectamente. Y sí, por poder. Pues eso, en comparación con todos los que han hecho tours últimamente, por ejemplo, Sabrina se me ha ido en un... Ya, sí, se ha pasado rápido. Sí, además ha sacado el álbum hace tres meses. Nada. Ha sido como muy rápido. Entonces creo que cuando se acabe el Eras Tour, que es como dice Adele, que tiene que descansar, pero va a dejar un vacío enorme. Ya, sí, la verdad que sí. Pero bueno. ¿Qué siguiente. Más? Ha salido este viernes la película de Wicked, que... Bueno, que está Ariana Grande. Eso te iba a decir, está Ariana Grande. No la hemos visto todavía, pero bueno, la veremos, supongo. Tenemos tiempo, ya iremos. Sí, y también que la... Bueno, y ha sido la más taquillera. Sí, la más taquillera. Con... Bueno, se esperaba realmente. Sí. La canción principal es la número uno en Estados Unidos, en iTunes. Sí. Tampoco sorpresa, yo creo. A mí no me para de salir en TikTok, se me está pegando ya la canción. A mí se me está pegando el baile que hace Ariana, en plan, la, con los libros. Eso. La coreografía que hace es súper satisfactoria. No lo en plan, he visto. Yo me puedo quedar 20 horas mirándola así, en plan de wow. Es muy guay, me encanta. Buah. Yo vi Wicked en Londres, en el musical. ¿Sí? Sí, hace un montón de tiempo y me encantó. Me acuerdo que me gustó un montón. Así que iremos a ver la peli. Sí. Y después, como tercera novedad, sí, tenemos a nuestra niña querida, Lana del Rey. Lana del Rey, anunciado ayer, ha sido. Ayer, sí. Álbum. Que se llama The Night... ¿De qué? The right person. No tengo las gafas, perdón. Ah, perdón, no me doy cuenta. The right person will stay, que sale el 21 de mayo. Anuncia con tiempo. Ella es previsora. Pues sí. Que yo creo que se suele anunciar como un mes antes, al menos lo que yo controlo, un mes antes o así. Sí. Pero, bueno, Taylor también anunció Tortured Poets en los Grammy y luego lo sacó en abril, pero bueno. Que hay mucho tiempo todavía. Y luego ha anunciado también gira. Pero es solo en Reino Unido e Irlanda. Gira. En una islilla por ahí. Es además a finales de junio, principios de julio. En esas fechas hay un montón de cosas, porque es cuando viene Olivia, viene, bueno, el Primavera, Barcelona. Y está Sabrina. Todo el mundo va a venir aquí. Sí, menos ella. Ya. Pero bueno. Ya, pero bueno. Para la gente que vaya a Reino Unido e Irlanda, pues está bien. Y bueno... Y... ¿Qué? ¿Quieres empezar la clase de canario? Sí, la clase. Vale. Porque... Bueno, eso, que novedades de España, Quevedo ha sacado el álbum. Ya está, Quevedo es la ya novedad. Ya está, sí, no hay más. De hecho, habíamos pensado, pues, como... Vamos a hacer, yo creo que muy... Espero que no, pero muy pocos cantantes canarios que sean, pues, relevantes y que yo tenga un conocimiento, porque tampoco me entero mucho. Bueno, más que Quevedo. De Pepe Benavente para adelante, que nadie lo conoce. Un episodio único... de Pepe Benavente. Buah, un episodio de Pepe Benavente sería increíble. Sí. Para los que no lo sepan, claro, porque ya. Bueno, mucha gente lo sabrá. La gente de Pepe Benavente con David Bustamante. Buah, hostia, David Bustamante. Cantabria con Canarias. Pues sí, ¿has de Cantabria? Sí, de San Vicente de la Barquera. Sí, de San qué Vicente fuerte. De la Barquera. Sí, es que sí. Yo no me entero. El caso. Qué poca cultura. Como va a ser uno de los pocos cantantes canarios o incluso el único del que vamos a hacer un podcast especial y del que se va un poquito de nuestro límite de géneros musicales, pues lo voy a combinar con una clase de canario. Miedo, tengo miedo. En el otro dije Nerea Pestañas si está secuestrada. En este yo digo que no estoy secuestrada. No está pero secuestrada. Lo puede parecer en algún momento. Ella pero no está estoy. Muy capacitada para hacer este test, pero es nivel C2 canario. C2, yo sé, C1. Yo sé, Calufa, Pelete, Tolete. Guagua. Guagua. Guagua. ¿Podemos contar una anécdota? Tenemos un grupo de amigos. Depende. No. Tenemos un grupo de amigos que íbamos a Parque Sur, ¿no? Típico grupillo, tal. Vamos a Parque Sur. Y yo pregunté algo de la guagua. ¿Pero cuándo viene la guagua? Guagua es autobús, ¿vale? Sí, creo que la gente hasta ahí llega. Pero es que me he sorprendido porque... Ya. Un amigo mío ha dado a entender que yo me lo había inventado. Es verdad. Que yo me había inventado guagua. Y es en plan, si es lo más básico, ¿no? Ya. Te quiero preguntar una cosa antes de seguir con Quevedo. ¿Vale? Aquí, mucha gente dice que en Canarias, que aquí dicen que nosotros decimos muyallo en vez de muchacho. Sí. Yo eso lo he dado en lengua. Que se dice muyallo. ¿En serio? Te lo prometo. Mítico de lengua que se daba en las lenguas de España era en Canarias. El dialecto, sí. Es con la Y. Creo, ¿eh? Sí. Espérate. No suena. ¿Cómo se llama tu profesora de lengua? No, hombre, no. Profesora de lengua. Saluda a mis profes de lengua. De María, muchacho. No, que son los mejores mis profes de lengua. No, pero en el libro mítico que venía escrito, ya, luego ya, que ya. Lo haya dado, igual no. Pero a mí sí me suena haberlo escrito... ¿Y te ha sorprendido algo desde que me conoces que diga, haga, pronuncie? Bueno, de vez en cuando alguna palabra que te tengo que decir que acabas de decir, sí, pero así... Totalmente normal. Todo. Es que ya me he acostumbrado, claro, si me apuntas en septiembre, pues igual es sí. Es que tiene un montón... Y está rodeada de canarios, ¿eh? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene una puntería para los canarios? Yo soy la mejor, puede ser. Pero... Bueno. Lo que... ¡Qué fuerte! Que te estás desviando. Perdón. A Quevedo. Es que si no va a durar muy poco el poca últimamente en este podcast, ¿eh? Y tenemos luego una parte especial que es solo YouTube. Así que tenéis que ir a YouTube para verlo, porque de hecho vamos a sacar el sábado en vez del viernes el episodio, por eso mismo. Así que si queréis verlo, tenéis que ir a YouTube. Sí, sí, así que... Y tengo que decir también que teníamos pensado una cosa de como mañana, en principio sale el Spotify Wrapped. El Wrapped, sí. Queríamos como comentarlo aquí, pero hemos tenido que grabar un poco antes, entonces no ha salido todavía. Ay, y ni siquiera sé si sale mañana. O sea, bueno, igual el año pasado salió un miércoles, me acuerdo. Sí. Y otro año salió el 1 de diciembre, pero claro, no sé si era miércoles. Igual no. Sí. Sí, sí, lo hay, pues lo grabamos y será exclusivo de Spotify y así tenemos como... Claro, uno para Spotify, uno y, otro para YouTube. Spotify y otro para YouTube, sí. Porque somos unas chicas súper originales. Claro. Estudiamos marketing, justo. Sí. Precisamente. Primer fun fact, te lo digo. No, vale. ¿Sabes dónde nació Quevedo? En Las Palmas de Gran Canaria. No, en Madrid. ¿En serio? ¿Pero tú sabías esto? No. ¿En serio? Nació en Madrid. No, lo he contrastado con varias fuentes porque soy una buena periodista. ¿Pero la gente sabe esto o se está enterando esto? Ahora? Porque yo me he quedado loca. Acabas de destapar un secreto de Estado, no sé si es consciente. Claro, entonces yo siempre digo... ¿Pero si tiene un acento canario que no puede con él? A ver, pero espérate. Perdón. Ha nacido en Madrid, entonces es de Madrid. Con... Qué fuerte. A los pocos meses se mudó a Brasil. ¿Qué dices? Donde vivió hasta los 5 años. ¿Qué y dices? Y después... ¿En serio? Regresó a España, concretamente a Las Palmas de Gran Canaria. Mal isla. Pero bueno. Bueno, pero en realidad no tienes este bif así ya. Perdón. Es que yo soy de Tenerife, ¿vale? Sí, sí. Hay no lo habéis notado todavía. Pero no. Para mí es de Canarias. Sí, sí, es de Canarias. En plan... Pero... Sí, ay, sí. No lo sabía yo eso. Pero es que yo la familia es canaria o algo así. No lo pone. ¿Y Brasil por qué? No lo pone. Si alguien sabe esto, que nos lo diga, por favor. No pone dónde es la familia, pero yo supongo que... No lo sé. Pues lo de Madrid, bueno, pero lo de Brasil me sorprende, ya no lo sabía. Es que además hasta los 5 años es bastante tiempo, o sea que hablará portugués perfectamente. ¿O no? Le preguntamos. Le llamamos. Está a 2 horas y 50. No, porque ahora está alguien ahí tirando Madrid, de contacto, sacamos a Quevedo 100%. Sí, algún día lo traeremos. Teniendo dos amigas canarias. Yo puedo traer a Pepe Benavente. Fuera coña, puedo traer a Pepe Benavente. Sí, y sí. Eso va a ser un vacile. Pues eso. No, pero Jolín no lo sabía. Yo tampoco. Comenzó pues con canciones con su productor Linton. Quevedo con el Linton. No sabía dónde venía. No sabía de dónde venía. Yo tampoco. Yo lo digo por decir. El Linton. El Linton, Linton es una bebida, ¿no? Lipton. Ah. Eso es lo que iba a decir. Claro, es el... A Quevedo con el Linton, me imaginaba a Quevedo con el Linton. Pues sí. Te lo prometo. Pues yo también. Que comenzó con el sencillo Ahora y Siempre. Que sí. Si te lo pongo... ¿Tú lo sabes cuál es? No sé si lo he escuchado, pero... Es muy famoso. Sí. Se hizo como famosillo sí. Por ahí. De hecho, ocupó el puesto 19 en la playlist Los 50 más virales de Global de Spotify. Ah, ¿sí? ¿Global? Global. Ah, bueno. Quevedito, pues el de la isla. El de Gran Canaria barra Madrid barra Brasil. Dios mío. Pues es un montón eso. Y los 50 más virales de España. Jolín. Y después, más o menos, en su página web tiene una cronología. Gracias, Quevedo, por hacer nuestro trabajo. Mira. Qué chulo, pues qué guay la página web de Quevedo. Bueno, está muy chula la página web. Marina Prodo y Zoom. ¡Ole! Increíble, ¿verdad? Vale. Pues me da un montón. Pues, ojalá todos los artistas hicieran eso, la verdad. Sí, pero es que Quevedo es muy listo. Sí. Es canario. No es canario. Perdón. Bueno. Atención, como diría Xavier, exclusiva. Quevedo no es canario. Buah, un día vamos a hacer un podcast con todos nuestros amigos porque si vieran las sobremesas que nos mandamos sí. En las cenas, es increíble. Bueno. Daría para un podcast, sigamos. De las más destacadas de 2021, que fue cuando 2021, cuando empezó a hacer esto, sí. Está Cayó la noche. Cayó la noche y pero pensaba que era 2022. Sin remix. Ah, ¿están en la normal también? Está en la normal con La Panther. Sí. Que creo que es otro cantante canario, si no recuerdo, de Las Palmas. Sí. Sí. Sí, ¿quién más está en Cayó la noche? Te lo puedo mirar. Y Yusef. Yusef. No sé quién es, señor. Yo la verdad es que conozco más el remix. También está Universitaria, que la escuché antes, porque no la me sonaba, pero está muy guay la canción. Y la favorita de mi hermano, porque he llamado a mi hermano, un saludo a Alberto, que también se llama así, como nuestro primer invitado. Sí. Y le he dicho, por favor, ¿me puedes iluminar con Quevedo? Porque él es fan de Quevedo. No sé si es su cantante favorito, pero es fan. Y tiene mucha fama la canción de Piel de Cordero. Piel de Cordero, hay mucha gente que lo dice. Me digo que sale en plan, no, no, yo soy fan de Quevedo real. Desde Piel de Cordero. Sí, de hecho hay una canción en la que dice, recuerdo cuando estaba escribiendo Piel de Cordero o algo así. Sí, sí, ¿no? Justo. No sé cuál, sí. Y bueno, esos son como la más importante. Después en 2022 ya no suenan más, como Playa del Inglés. Sí, pero Playa del Inglés más tarde, ¿no? ¿No están en orden cronológico? Claro, sí lo están. Lo que pasa es que lo sacó antes y luego lo metió en Donde Quiero Estar, el primer álbum. ¿Pero Playa del Inglés salió antes que la sesión con Bizarrap? Esto no está en orden. Ah, vale, vale. Creo. No. Quevedo, Playa del Inglés salió después. Hazlo en orden, que nos liamos, que no te ya, conocemos. Hay que cambiar eso. No sé, bueno, la que más destacó, vaya, la sesión de Bizarrap, el volumen 52. A mí nunca nadie me hará odiar esa canción. Todo el mundo dice que está quemada, no sé qué. Yo no la tengo, te lo juro. Yo, el problema es que me sé la versión de OT ahora. O sea, antes me sabía la normal. Pero ahora me sé la de OT y cada vez que la escucho, escucho detrás a Manu Gish. Ay, me acuerdo. Lo tengo en la mente. Violeta lo de Poco a Yopo. Buah, pues qué maravilla. Muy qué actuación. Todo el mundo diciendo que era un cuadro. Mejor grupal. O sea, yo la he escuchado antes de venir. Me ha salido en aleatorio. Bueno. Es que la mejor canción. Así, la más famosa. Es que hay muchas famosas aquí, al menos que yo conozca, porque yo me acuerdo. Mira, yo estaba. Te voy a contar cómo conocí a Quevedo. Vale. Pero no en persona. Ojalá. En cualquier momento. Estaba con mi Spotify en aleatorio y lo típico que se te acaba la lista. Sí. Y Spotify, pues, hace lo que le dé la gana. Ya, te pone una. Sale random. La sesión de Bizarrap. Y digo. Quita, bicho. Ponme a Taylor. Y digo, buah. Y la empecé a escuchar y dije, tampoco está tan mal. Y yo digo, buah, tampoco está tan mal si yo no escucho esta música. Y tuve un debate interno conmigo misma de, ¿por qué me está gustando esto? Ya, como. Y actualmente creo que es uno de los cantantes que más me gustan en reggaetón. Sí, a mí también, de ese género es el que más me gusta. Creo que es el único cantante español que escucho. ¿En español? En español. Y Aitana, porque me dio mi venazo de Aitana, pero ya no tanto. Ya. Pero creo que es el único actualmente que escucho. Y también de este. Y es que también, como es tan famoso, género. O sea, yo lo tengo como a otro nivel internacional y luego dices, es que es español. Sí, sí, sí. Y entonces sí. Yo la Bizarrap. Ay, la Bizarrap sesión iba a decir, ya estoy bilingüe. La sesión con Bizarrap la escuché. Pues yo creo que entre las historias de Instagram y tal, digo, joder, esta canción mola. Y la escuché en Spotify como al día siguiente que salió. Y luego empezó a sonar en todas partes. Yo no la tengo quemada. Pero yo nada. Tampoco. De hecho, me la puse antes. Ahora, pero. Que digan lo que quieran. Pero a mí nadie. A mí nadie. pues sí, es que. ¿Y has escuchado la actuación que hizo en la velada 3? ¿El año pasado o sí, este? Hace 2 años, creo. Yo vi en 2023. Yo lo que vi fue la, pues la Kings League. Sí, todo eso de Ibai, vale, pues la velada donde se pegan. Sí, ya. Básicamente. Sí, de verdad. La velada 3, que sale Quevedo al final, porque yo me quedé como toda la velada viéndolo 6 horas exagerado y digo. ¿En serio? Yo nunca lo he visto en directo. Yo sí, no en plan en vivo, pero sí en mi casa diciendo quiero ver a Quevedo y ya. Buah, yo tengo una anécdota. Que es que Quevedo fue a Torrelavega, que está cerca de Santander, en junio de 2023, y fue absolutamente todo el mundo, pero todo normal. El mundo, y yo me quedé sin entradas porque dije, nada, no voy a ir. No sé qué tenía ese día, tenía otra cosa. Y luego no tenía nada, y intenté conseguir entradas los días antes, y fue imposible, o sea, de no conseguir, y me acuerdo de estar todas mis amigas en el concierto de Quevedo, y venían mis amigas en plan, ha sido súper guay y tal, tendrías que haber venido, y me quedé sin entradas, y luego no he vuelto. Yo, mi hermano y su novia fueron al concierto que hizo en Tenerife y yo no me enteré muy bien. La cosa es que tenían que ir con un adulto. Y dijo mi padre, oye, vas tú, que es más normal que vayas tú, que vayas el pobre. Perdón, papi, porque te puse en un compromiso. Pero me arrepiento de no haber ido. Ya. Porque. A ver, yo creo que hará gira ahora con el nuevo disco. Sí, yo quiero ir. 100%. Vale, yo también. Ay, de hecho, en su página, cuando pone el apartado de tour, que no lo voy a pulsar ahora, pone nuevo tour. entre, ah, sí. Entre paréntesis, no entre... Ya vuelve con... Interrogante. Con las pistas. Por favor, pistas. Lleva para las ya pistas de pistas y de interrogantes sound, y de tal, en plan... Big Sound, sí, Valencia. Ni Taylor Swift con la ropa que lleva todos los días. Ya. Por favor. Bueno, 2022, Cayó la Noche Remix, Sin Playa Señal, Inglés, Vista sí. al Mar, Punto G, Playa al Inglés... A mí APA me gusta un montón, que es la que te dije el otro día. Ah, sí. Ya, está es chula, no... es con Mora, creo, sí. Y la de sí. La que tiene con Duki, que tiene un nombre. Espérate. Creo que esa es con Duki o con. Fernet. Con Rey. Entonces no es esa. Bueno, no sé si Quevedo tiene una canción con Duki. Ah, no, se llama Jin Young. Sí, seguramente tendrá. Seguramente. Igual me lo estoy inventando muchísimo, pero bueno. Bueno, si nos es inventamos algo, decimos algo mal, lo siento muchísimo. Ya. Venimos aquí de total ignorancia y queremos aprender de Quevedo. Claro, es que nos ha dado la vena la semana poco, pasada. Súper fans. Sí, sí. O sea, nos no, quedamos hasta las 12 siempre... a escuchar el disco. Buah, sí, es verdad. Sí, estuvo divertido. ¿Cuál fue tu...? Bueno, ahora vamos con el ahora disco vamos con y el te disco. Pregunto tu favorita. Sí. Después en 2023 el álbum Donde Quiero Estar, que para mí es mejor que Buenas Noches. Mucha gente dice eso. Yo es que no lo escucho entero, pero a mí me gusta mucho. Pero, me falta algo, a mí me gusta mucho. Mira, y mira que yo no soy de... ¿Ahora qué? Me encanta. Perdón, que te corté. Ay, yo... Sí. La de 2021, Sembrar. El álbum, pues, que básicamente... A ver, lo tenía aquí abierto. De hecho, estaba escuchando duro. Sí, porque lo tenía en... Que estaban, pues, todas estas canciones que dije antes, que habían salido con anterioridad, que serían Playa el Inglés, Vista al Mar, Tan, Sin Señal, Punto G... Sí. De aquí la que más me gusta es la de Me Falta Algo. A mí también, Me Falta ¿Sí? Algo, sí. A mí también. A mí me gusta mucho. Cada vez sí, que sí. Alguien dice Me Falta Algo, yo digo Me Falta Algo. Yo siempre digo, como dijo Quevedo, mami, coma, Me Falta Algo. Pero Quevedo el de literatura. No, no, perdón, ay, no lo hemos dicho. Estamos hablando de Francisco de Quevedo. Imagina. Bueno, yo, en primero bachiller se da Quevedo y Góngora, que tenían como beef entre ellos. Y yo me acuerdo, madre, yo creo que a mí me cayó Góngora, pero esos meses fueron duros. Todo. Yo es que... Perdón. Todo el mundo en plan, Quevedo, jaja, Quevedo, el de Canarias. Buah, horrible. ¿En serio? ¿Decían el de Canarias? Sí, el cantante, el de Canarias. Yo creo que los profesores ya estaban hartos, normal. Normal. Es que de pero hecho, cuando, a mí me mola como nombre. Está chulo. Cuando buscas Quevedo en internet, te sale primero Quevedo. Quevedo. Era de Buena vez Noche. Una nariz, a una nariz pegado, ese. Sí. Creo que es ese. Justo. No, y, a ver, normal. Pero te después, salga de, ahora. Después de varias páginas, te sale la Wikipedia de Francisco de Quevedo. Y digo, wow, lo ya. Que llega. Es que va a haber generaciones que si les dices Quevedo van a pensar en Quevedo. O sea, yo también pienso en Quevedo, pero a ver, yo también. ¿Sabes pero lo que te quiero decir? Sí, sí. Que hubo un Quevedo antes de este Quevedo. Claro, y mucho antes. Sí. Te digo, mucho antes. Sí. Bueno. Y después Ay, bien El chula. Tonto con Lola Índigo, que tú me dijiste que no sé si la habías escuchado. No la he escuchado. No la he escuchado, es la mítica que suena en la radio. A mí me gusta mucho también. A ver, esa seguramente canción. La he escuchado. Sí, está chula. Pero yo es que con el nombre no. Ya. Mami Chula, que me acuerdo que mi hermano y yo Mami estuvimos... Mami Chula no es la de Trueno y Nicki Nicole. Con... Y Cortés. Y Quevedo. Tuvimos mi hermano y yo una semana, Mami Chula... Es que, ah, sí, yo no la he escuchado nunca. Creo que es esa. Perdón, si me equivoco, Alberto. Es que hay otra. Bueno, lo sabremos. Sí, pero yo creo que es esta. Ay, Polaris Remix. Buah. Podemos hablar de un remix que me tiene loca... Ah, sí. Mi nena remix. Hace mucho que no la escucho, la verdad. Oh, yo lo escucho todos los días. Ah, pues la escucharé. Buah, pero me tiene loca. Es la mítica que te sale en TikTok cada X tiempo y luego te empieza a salir todo el rato. Sí, pero yo, a mí me salió en aleatorio de Spotify y dije, buah, pero cómo me había olvidado este temazo. Ya. Pero a mí me encanta la parte, no de, tanto del principio, que canta Michael. Ah, es Michael con Michael de la Calle. Michael de la Calle es de Tenerife. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que era de espérate, Puerto espérate, Rico. Espérate, te voy a decir el... Pero estaba convencida, ¿eh? De San Isidro, de Granadilla y Abona, Tenerife. Sí, toda la vida. No lo sabía. No lo sabía. Perdón, tampoco. Gente que me conoce y que le gusta esta música, pero yo no ya, sabía que me quedé. Como 10 minutos que en Canarias solo estaba Quevedo. Es verdad, perdón. Pero Michael de la Calle no lo sabíamos. Sí. Bueno, Columbia, conozco a buena gente. Canción. Ah, Columbia, que también fue muy buena. Muy verano 2023, Columbia. Buah. De hecho, Quevedo debería haber sacado este álbum en verano. Sí. Yo creo que también fue un poco por la intriga. Aitana, al menos lo está diciendo todo el mundo que si lo hubiera sacado en julio. no hubiera sido el himno de ellos, verano potro salvaje. Ellos piensan en Argentina. Ya. Que ahora es verano. Ahí es verdad. Claro. Hay que contentar a todos los públicos. Sacó la última y después Duro, que Duro es una controversia bastante fuerte porque sí, la gente era... diciendo vaya. Pero es que Quevedo es muy listo. Yo creo que sacó... La peor. Yo creo que no es la peor. Pero... No es la peor. O sea, yo le he cogido hasta cariño, porque el otro día le estábamos cantando todo el rato. Se te pega, pero yo creo que dijo, bueno, voy a sacar esto para luego sorprender, porque a mí me ha sorprendido un montón, porque todo el mundo claro, se esperaba que sea como Duro. Claro, con expectativas bajas al álbum, diciendo yo creo que, está que va a ser mejor que Donde Quiero Estar. Ya. Y de repente te saca un pedazo de álbum, que bueno, vamos a comentar bueno, el álbum. Buenas noches. Buenas noches, acabamos de empezar. Buenas noches. Yo tengo una opinión que no se la espera la gente, bueno, la gente. ¿Me entiendes? Que es que mi canción favorita no es Gran Vía. No, la mía tampoco. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es? Cassandra. La mía también. La mejor. Yo pienso que la mejor canción del álbum es Gran Vía, en cuanto a mejor canción, pero mi canción favorita es Cassandra. Es un poco... O sea, si ves que repostea un TikTok de la mejor canción del álbum es Gran Vía, es que estoy haciendo promo. No, pero que sí, que es muy buena. O sea, yo creo que mi top 3 es Cassandra, Gran Vía y luego te diría Noemú. Es Noemú, ¿no? Noemú, sí, la que... Sí, sí. La de Pitbull. Buah, la de Pitbull no me la esperaba. Oh, tú. No sé. Ya, yo tampoco. Suena muy Pitbull y después metes a Quevedo y dices, pero esto es increíble. Nuestro orden fue, nos metimos en el directo y estaba sonando Cassandra, que estaba la parte de el padre guionista de mi Hollywood. Estaba esa parte y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es que sí, me acuerdo sí. que os dije, qué ritmo, qué guay y tal. La de Cassandra me gusta un montón. Y luego nos metimos a Spotify y escuchamos la de Aitana primero porque duro. A mí me iba a dar algo. Equipeamos duro. Sí. Y iguales. Después fuimos a Gran Vía, que Gran Vía es un tema. Fuimos a Gran Vía. Directamente a las 12 de la noche. Es un temón. Muy buena. Es muy buena. Y encima con Aitana es cansado la buena. Mejor. Sí. No podrían haberlo sacado mejor, la no. verdad. No, está muy bien. A mí me gusta mucho la canción. Después, una de las que me... Es que las tengo guardadas. No tengo guardado todo el álbum en Spotify. Tengo guardadas claro, las que me han gustado. Porque si no, después... Claro. Tampoco soy el estribillo fan. Nos gustó mucho. Buah, el estribillo nos gustó porque... Me di cuenta al final de la... Eran las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Yo voy con 2 segundos de retraso y digo... No me entero de nada. Estábamos leyendo la letra. Y dice una parte de... básicamente da a entender que le gusta que cómo canta la canción ella... Y por eso le quita el estribillo. Sí. Y no tiene estribillo. Es muy original, a mí me parece original. Es muy original. ¿Cuándo has visto tú una canción sin estribillo? Ya, ahora. Ahora, con Quevedo. Que encima la canción se llama El Estribillo, entonces como... Claro, es increíble. Sí, y de sí, hecho sí, vi en TikTok un chico que había puesto el estribillo a la canción. Ah, sí. Pero no... Pues la gente tiene una imaginación. Le falta algo. Le falta ¿en serio? Algo. ¿Le falta algo? Mami, coma. Mami, coma. Le falta algo. pues eso. Iguales también me parece muy... Iguales la de... No sé si se llamaba Lucía o María, ¿no? Sí. Yo pensé esa frase. Un poco egocéntrica de mi parte. Pero... Yo me quedé con la frase de todos pero esa hombres, frase, somos iguales. Esa... Ya, también me salió en TikTok. Que esa canción ya había salido antes, ¿no? Era un release. Porque yo me acuerdo de mandarle a mi amiga Lucía un TikTok. Que se escuchaba eso de fondo. Sí, ¿no? Pero hace un montón. Ya hace como 2 meses. Es que Quevedo y sacar las cosas antes de lo que tiene que sacarla. Bueno, de esto me digo que se filtra. Sí, pero la gente... Este era... Shibato no era la que empezaba con algo de Baby. Shibato es la de que la gente decía que era la seguridad. Que es la que te dijo tu hermano, esta es la mejor. Sí, mi hermano me dijo 20 veces, 20 canciones, esta es la mejor. Ya. Bueno, no, agradecemos opiniones. Sí, la verdad que sí, porque yo no tengo ni idea. Ya, fuimos un poco a ciegas. Claro, claro. Y bueno... yo creo que he escuchado todas. ¿Tú has escuchado todas? No, yo no. Todas no. Yo no. De hecho, me falta 14 de febrero. Pero no sé si me estoy perdiendo. No, 14 algo. De febrero sí la escuchamos. Sí, porque, la... Dijimos porque dijimos sin nombre, nombre y pensamos que era anónimo. Es que yo pensaba que sin nombre era la colaboración... Secreta. Claro, la colaboración anónima. Pero es que se llama así, lo cual me parece bastante original. Pero no, la secreta era con Pitbull, ¿no? Al final sí era esa. Sí, oye, qué chiquita mola secreta, mucho, ¿eh? Mola mucho, mola mucho. A mí me hizo hasta como ilusión de ojo que Pitbull colabore con un español. Es como muy internacional, sí, Mr. Worldwide. Somos internacionales, sí, sí, sí. Y después también me gustó mucho la de Buenas Noches. Esa era la triste, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo, pero me gustó. Yo creo que me gustó. Si la guardé es que me gustó. Me ha dicho Natalia que diga, Natalia es nuestra amiga de Las Palmas, que ha hablado con gente de allí. Ah, sí. Y que ha dicho que les ha gustado el álbum, pero que mucha gente piensa que que no es Quevedo 100%, que Quevedo 100% era en donde quiero estar y que ahora como que se ha ido moldeando un poco a lo que la gente esperaba. Canariones. Perdón. No, pero a ver, yo entiendo un poco el punto de vista y también no, con sí, la de Aitana estaban diciendo que Quevedo no hacía pop, que era eso, no sé qué. Coño, pero yo creo que es evolucionar también, o sea, la gente va cambiando. No te puedes quedar estancado, tienes que estar reinventándote todo el rato y yo creo que con esto Quevedo ha enseñado que tiene un estilo y que sabe hacer más cosas. Claro, no vas a sacar el mismo álbum otra vez. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho cómo ha ido cambiando de estilo y la verdad que le favorece también un montón. Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, pues después de este pequeño análisis de la carrera de Quevedo, que yo creo que va a seguir el señor... aligerando, sí, vamos, que si no se nos hace muy largo. Dijimos, nada, este va a durar nada. Ya, es que se nos ha ido un poco. Un fisco. ¿Qué es un fisco, María? Un poco. Muy bien. tengo aquí pequeñas frases C2 Canario, porque pensamos que nos iba a quedar corto, pero bueno. Bueno, pues si no ha quedado claro, Nerea es de Tenerife y yo soy de Cantabria, entonces... Cada una en una punta. Hay un choque cultural un poco... No, tampoco tanto. Tú te has adaptado bien. Ya. A mí. ¿Tú sabías lo que era guagua antes de mí? Sí, ¿no? Sí. Es que a mí... Y no por la canción de Bad Bunny, solo. Sino sí, sabía lo que era guagua. Vale. Tengo... 3, 4. Vale. Eres un pez higuera. No, ni idea. Eres un pez higuera. Es que es un insulto o algo así, ¿no? Como... No, eres una pez higuera, María. ¿Pez higuera? Sí. Como me estés diciendo decir algo malo, me enfado. No. No, no tengo ni idea de lo que eres insistente. Ah, sí. Que eres una pejiguera, que no para. ¿Cómo? Eres una pejiguera, María. No paras de comerme la oreja. Esa es otra. Eso no es como no paras de molestarme. Sí, no paras de comerme la oreja. Pero yo creo que se dice en más sitios. O sea, yo no lo digo, pero se dice en más sitios. Pero se dice mucho allí. Vale. Yo creo que esta sí la sabes, pero se me fue el baifo. ¿El baifo no es la cabra? Sí. Pues hay una expresión. Entonces, me acuerdo la primera vez que me dijo, Nerea, pues se me fue el baifo. Creo que es ese, me dice la cabra. Y en plan, vale. Se me fue la cabra. Eso es como que se me fue la cabeza, que sí. Se me fue el baifo, vaya. Es una mezcla entre estás como una cabra y se me ha ido la cabeza. Esta es un C2, es una evolución de una palabra que ya sabes. Vale. Tengo viruje. Evolución fonética. Evolución fonética. Tengo viruje. Tengo viruje. Tengo frío. Es una evolución de pelete. Viruje, yo creo que tengo ya lo he escuchado, ¿eh? Pelete es más frío que viruje. Viruje es como te entra el airecillo este... Qué específico. Vale. Pelete es más pelete. Pero que viruje. Viruje lo he escuchado en algún sitio. Sí, es que al final estas expresiones se... En Andalucía se dice. A mí me suena. Sí, al final se acaba extendiendo, en verdad, como papa. Yo he extendido en mi grupo de amigos papa. Yo digo papa porque si no me miran mal, pero... Sí. Se dice patata. Y yo creo que una que dice mi madre mucho, sí. Y que yo no sabía que existía, pero es muy graciosa, ¿eh? Quien quiera lapas que se moje el culo. ¿Lapas? Quien quiera lapas que se moje el culo. No tengo ni idea. Que si quieres algo, que vayas a por algo. Ello. A ver, sí, si lo escuchas, lo puedes sacar por contexto. Mi madre lo dice, pero mi madre lo dice con un tono que me gusta un montón. Como en canario, ¿no? En canario, claro. Quien quiera lapas que se moje el culo. Está bien. Y yo creo que ya. Bueno, te puedo decir una que me hace vale. Ilu. El especial. Yo creo que lo sabes, pero estoy abollada. Sí, abollada, no era... Ah, no. Para mí abollado es el boquete. Claro, el boquete, justo. El boquete. No sé. No sé. Cuando estás cansado. Muy llena, acabas de comer, dices, yo estoy abollado. Pero con está el ñoz, tienes que ponerlo con el ñoz, porque el ñoz es la palabra. Ño, ya, el ño, es como el illo en Andalucía, pues el igual, chacho. El ñoz. Ño. Pues bueno. Me das a punto. De nada por la clase magistral de Canarios. Para sí, que bien acompañado del podcast de Quevedo, clase magistral de Canario, que no es Canario. Es que no es Canario, qué fuerte, yo no lo sabía. Yo estaba haciendo mi listita de expresiones canarias y de repente veo Quevedo, Madrid 2001, y digo, ¿qué? Ya. Pero bueno, yo creo que se siente más de las palmas. Sí, hombre, si no, no diría el EPGC, you know. Sí, ni Añaza, ni nada. Ni haría la presentación del disco, bueno, el disco de la canción en Santana. La Plaza Santana, sí. Sí. Y además, que me hace me da mucha rabia que Quevedo, siempre lo digo, que diga a las 12. Y no a las 12 en ya Canario, es sino verdad, a las 11. Os lo tomasteis muy mal. Es porque como, dijo, oh, hoy a las 12 y tal. Hoy a las 12 y después sale las 11 en Canarias, es como, le quita. Ya calculáis vosotros. Sí, siempre calculamos, siempre estamos calculando. Pues nada. Bueno, pues dicho vamos esto, ahora, daremos en YouTube paso a nuestra excursión. Sí, y en Spotify. Que claro, porque en Spotify es el rap. Claro, es como... Claro, en promo. YouTube vamos a dar el paso a Gran Vía. ¿Sí? Nos va a encontrar a Aitana justo y a Quevedo. ¿Te imaginas? Bueno, cuéntale la experiencia que te pasó en... Que ¿en pensaste qué? Que viste a Quevedo. Ah, bueno, fue el vídeo. Fui súper graciosa, hice el TikTok de... ¡Buah! Me acabo de encontrar a Aitana y a Quevedo. Y enseñé el metro de Gran Vía, porque iba caminando por ahí. Encima, justo me saltó la canción cuando estaba saliendo del metro de Gran Vía. Y aparte, te encontraste a un tío que se parecía a Quevedo. ¡Ah, eso! Sí, era eso. Mira, iba yo por Callao, feliz de la vida, tal. Y de repente veo como un... conglomerado de gente. Sí, un montón de gente. Un montón de gente y había unos cantando dentro. Y escuché la voz y digo, ¿ese es Duki? O sea, pensaba que era Duki de verdad, digo, pero habría más gente. Y me acerco y de repente veo a uno que estaba de espaldas y digo, ¡es Quevedo! No sé qué. Era exactamente igual, pero igual. Y estuve ahí un rato y yo mirando a la gente, en plan, ¿por qué la gente no hace nada? No sé, porque no reacciona. Loca. Acaba de salir el álbum, no sé qué. Y de repente se gira y no era. Y estuve ahí como 5 minutos y yo, ¡Nerea! ¿Cómo de ver a Quevedo? Y no era. Y estudiando teoría de la comunicación mediática, digo, ah, sí, María, a ver, ¿qué me cuentas? Sí, sí, sí, me rayé bastante. Encima en Gran Vía, es que hubiera sido una promo maravillosa. Bueno, pues el caso. Os damos la idea. Bueno. En YouTube, Gran Vía. En Spotify, el rap de Spotify. Sí, efectivamente. Como no podía ser. Si queréis ver los dos, pues ya saben. Sí. Tenéis que veros. No, no vale ir a la parte especial. Tenéis que verlo. Hay que verlo entero otra vez. Que os veo, que seguro que hay cosas que no habéis. Que me pago, ¿eh? Que me pago de verdad. Pues bueno, gracias pues por el apoyo. Sí, muchas estaremos gracias. Estaremos más seguidito por aquí porque la próxima semana hay una sorpresa también que no voy a contar. Es verdad, no se cuenta. Tiene que ver con algo por aquí que ya no es tanto nuestro, spoiler. Así que no lo voy a contar. Y eso, y gracias. Terminamos. Ah, bueno, di tú. Y en eso terminamos y ya feliz Navidad para todos. Sí, y para ya volveremos. Definitivo. Sí. ¿Y qué más? Nada, que gracias a Sonora. Otra vez. Y a nuestro equipo técnico increíble, fantástico. Por estar aquí otro día más. Aguantándonos. Porque cada vez hablamos más. No sé cómo lo hacemos, ya. Que extendemos el chicle. Pero y bueno, después Marina Produ, que siempre está ahí para todo. Sí. Y os queremos un montón y también a ustedes. Que sí. La verdad, no sé qué decirles más. Para los de YouTube. Los de Spotify podéis ver cómo nosotros Spotify... estamos como en la tele cuando es para... Proceden a hacer un corazón con sus manos. Haciendo un corazón con sus manos. Buenas noches. Buenas noches. Como diría Quevedo. Vamos a decirlo a la vez. Espera, como diría Quevedo, buenas noches. Vale, una, dos y tres. Como diría Quevedo, buenas noches. Ole.